Danilet y Cristian Vargas, los hijos de mi compadre Alexis. Maldices mi vida, maldices la hora en que me entregaste este amor que te mata ahora. Que me odias, que no ves la hora de hablarme, que no me atreva pero ni a mirarte, que no se me ocurra pero ni extrañarte. De los labios para afuera, cosas feas dices tú de mí. De los labios para afuera, cosas feas dices tú de mí. Pero no es así, pero no es así, no es así. Me perdonas, pero yo fui todo para ti. De los labios para afuera, cosas feas dices tú de mí. De los labios para afuera, cosas feas dices tú de mí. De los labios para afuera, hasta tu corazón se burla de ti. Amigos, Olga y Hugues Manuel Cuello, en el río Vadillo. Quieres no verme, mentiras las tuyas. Te haces la fuerte, pero no, eso es pura bulla. No hayas cómo hacer para olvidarme, que como sea quieres arrancarme. Y para que me duela, un novio te inventaste. De los labios para afuera, cosas feas dices tú de mí. De los labios para afuera, cosas feas dices tú de mí. No te acuerdas cuando te morías y vivías por mí. Reconoce que soy todo, todo para ti. De los labios para afuera, cosas feas dices tú de mí. De los labios para afuera, cosas feas dices tú de mí. De los labios para afuera, groserías dices tú. Yo sé que me quieres y yo también.